Hola, hola, hola, buenos días, les saluda Sergio Gallardo. ¿Estamos listos? Hoy en el programa hablaremos de Michael Jackson, el fin de los Cranberries, además la leyenda que se llama Chrissy Hynde, el cumpleaños de otro ícono, Freddie Fender. No, mentira. Freddie Mercury. Qué diferencia. Además, un consejo ignorado que dio origen a toda una leyenda. Peter Frampton estuvo en West Palm Beach en concierto y nosotros tenemos algo de su música enviada por nuestro cooperador especial. Buenos días y bienvenidos sean a su programa. The Sad Sweet Dreamer. Linda canción, The Sad Sweet Dreamer. El dulce y triste soñador. Bueno, usted tiene que soñar, porque solamente un hombre, en el sentido extenso de la palabra, no voy a ser como los políticos, un hombre o una mujer, no, un hombre, sentido estricto, sentido amplio de la palabra, que no tiene sueños, es un ser que está muerto. Ustedes despierten también porque los voy a invitar a que comiencen a reportarse. Nuestro WhatsApp, que me encanta, 7784-1670. Linda canción con uno de mis grupos favoritos. Se llama Chicago. Street Player. Pues si la hora le interesa, se la vamos a dar con mucho gusto. Y para que se dé cuenta que estamos en vivo y a todo gato color. Son las 9:08. Aquí. Box. Nuevo. Ahora, en láser. Sí. Ahí tiene el gran letrero que me recuerda que estamos en los 92.9 FM. También nos pueden escuchar en www.laser.com.sb. O si no, también mixlr.com, pleca 1900 ayer. Bueno, acérquese su micrófono y le vamos a dar la bienvenida a Natalia. Hola, ¿qué tal? Claro, ya me hizo con el dedito que le abra su micrófono. Buenos días a todos, aquí acompañándolos. Un gusto, para mí un honor estar aquí con Sergio. ¿Qué tal su semana? La felicitaron y le dijeron, qué bonito hablaste. Sí, varios de mis amigos ahí me comentaron que, pues, me por la crítica de que estaba nerviosa. Ah. Pero les gustó demasiado. A ellos les encanta esta música, este género, más de todo, la época de los... O sea que esos son millennials que nos están escuchando. Sí. Ah, sí. Qué bueno. Qué bueno. Ya que estábamos hablando que nos escribieran al WhatsApp, y voy a repetir por si no lo escuchó bien, 7784-1670. Ya tenemos mensajitos, ¿verdad? Sí, aquí dice, buenos días, Sergio, te saluda René Osagueda, ya listo y preparado para el baño respectivo, baño de neuronas, pedirte algo de Tijuana Brass, y desde luego un mini homenaje a Camilo VI. Se nos murió Camilo VI. Muy bien. Que en paz descanse. Saludo desde Apopa City. Vaya, sigamos. Dice, Sergio, buenos días. Ponga Just One y On the Winds of Love. Ok. Dice, saludos, don Sergio. Feliz de escucharlo en camino a San Salvador desde San Miguel. ¿Nos podría complacer, por favor, algo de Simón y Garfunkel? Bendiciones, Frida y Julio Trujillo. Mire, por ahí se le pasó uno que estaba interesante, que venía del otro lado del océano. También. Sí, ya ve, pues la tengo que andar supervisando. Dice, no solo usted a mí. Hola. Se me pasó de alto. Dice, hola Sergio, buenos días. Menos mal que ya es hora de escuchar 1900 ayer. He esperado todo el día desde Italia, con mucho respeto para ti y mucho cariño para Radio Láser. Qué bien, porque dice he esperado todo el día, porque allá en Italia ya están en la noche. Vaya, el último. Y dice, buenos días, Sergio, este es mi segundo intento. El pasado domingo no me hicieron el saludo ni me pusieron las canciones, menos mal que lo vi. Por favor, un saludo para mí, para mi esposa Soilita, mi hija Valentinita y mis hermanas Marty y Febi. Y si no es mucho pedir, las canciones de One Safari, de Barrabás, y Viva Tirado, de Chicano, el Chicano. Uh-huh. Ahora los escuchamos desde Soyapango. Atentamente, Herbert Aguirre. Vaya. Herbert Aguirre. Muy bien. Va. Va. Para que ya no se queje. Y dijeron, Tijuana Brass. Nos vamos a los 60. El toro solitario. Bueno, yo no estoy solitario porque los tengo a ustedes. Me doy cuenta gracias a los WhatsApp que me están mandando. Hoy sí vamos a leer también la página de Facebook de 1900 ayer, el original. El safari salvaje del grupo Barrabás. El núcleo estaba formado por los cuñados de Rocío Dúrcal y uno de sus principales creativos era Fernando Arbex, compañero del marido de Rocío Dúrcal en Los Brincos. Bueno, identificamos la estación Láser y el programa, por favor. Dele, Nati, dele sin miedo. ¿Yo? Sí. ¿Qué pasó? Mil 1900 ayer. 1900 ayer. Llévate tu Smart TV con todo incluido con Claro Hogar Esencial, que incluye internet de 5 megas, Claro TV con canales HD y una Smart TV Samsung de 43 pulgadas por solo $43 al mes. Y convierte tu casa en el mayor centro de entretenimiento con Claro Hogar. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sv. Este es el principio de una nueva historia, con un plan control territorial que está recuperando la seguridad nacional y que está reduciendo los homicidios y otros delitos como nunca se había visto. Un recién lanzado Plan Nacional de Salud con enfoque preventivo y más presupuesto para tener abastecimiento total de medicamentos y hacer del Hospital Rosales el mejor de Centroamérica. Una CICIES que ya se instala para combatir la corrupción y la impunidad. Un periférico Gerardo Barrios que ya se construye en San Miguel. Ahora tenemos un presidente que se hace cargo de los problemas de nuestro país. Un gabinete con igual número de hombres y mujeres. Y ministerios que se articulan por un mismo objetivo y que trabajan desde las comunidades para reconstruir el tejido social. Todo pasa en tierras donde estamos sembrando vida con miles de nuevos empleos y pavimentando en días las calles que no existieron durante años. Estamos restableciendo la confianza del sector privado para que invierta. Y las relaciones exteriores con Estados Unidos están en su mejor momento. Este es el país que está poniendo fin a una guerra interna que parecía interminable, para hacer la paz con nuestra historia y nuestra identidad. Estos son los primeros 100 días de nuestro gobierno. Y esto apenas empieza. Gobierno de El Salvador. En estos 100 días de gobierno, unificamos esfuerzos para agilizar procesos y ofrecer servicios de calidad en el aeropuerto de El Salvador. Y esto apenas empieza. Gobierno de El Salvador. Expo Pan y Pizza, este 14 de septiembre en Citco. Ven con tu familia y amigos desde las 9 a.m. hasta las 9 p.m. Tendremos talleres, demostraciones, últimas tendencias en panadería, repostería y pizza. Habrán rifas, concursos, degustación y más. Entrada gratis. Regístrate en expopanypizza.com, un evento de Molinos Modernos. Patrocina Del Comal, Santa Clara, Probapan, San Julián, Azúcar Natural, BFA, Pollo Indio, Club Max, Bandesal y Grupo Radio Estéreo. El tiempo es pasajero. Los días van y vienen. Algunos se llenan de cosas memorables y otros no. Pero los primeros 1000 días son tan importantes que duran el resto de tu vida. Los primeros 1000 días de nutrición desde la gestación es lo que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos para convertirnos en lo que querramos para nuestro futuro. Compra en Super Selectos o en el canal tradicional. Productos de Orisol, McCormick, Arroz y Frijol San Francisco para apoyar Nutrimos el Salvador, del Programa Mundial de Alimentos y alimentar el futuro de miles de niños. Ya fuimos al WhatsApp. Dentro de un momentito iremos a Facebook. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Pero tengo ganas de hacer nombre de Dios con el teléfono. Así que se los voy a dar. 22 24 15 14. Repito, 22 24 15 14. Ya regreso después de hablar de Impresa Repuestos. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. 1900 ayer. 1900 ayer. Gracias a Roberto Salamanca por el envío de estos nuevos jingles de 1900 ayer. Ajá. Vamos ahora al teléfono. Vamos a hacer nombre de Dios. ¡Aló! Hola, hola. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Es un gusto escucharte y saber que tienes una programación magnífica. Ah, vaya, que me alegro, se hace lo posible. Estoy escuchándote desde Santa Ana, entonces quisiera saber si podría escuchar una melodía de Peter Frampton. Nena, me gusta tu forma de ser. Ah, vaya, ok. Y como un recuerdo de un buen amigo en San Salvador, quisiera oír la de Hazy King. No me recuerdo bien el tema de la canción, pero sí recuerdo el nombre del grupo. ¿Cómo se llamaba el grupo? Hazy King. ¿Hazy King? Sí. Voy a tener que ayudarle, que pedir ayuda a los asistentes de la araña, porque yo no le atino, fíjate. Oh, pues quizás no me recuerdo muy bien el nombre, pero algo así me sonaba el nombre del grupo. Bueno, está bien. Vamos a contarte además que hoy nuestro corresponsal de Miami nos contó que ayer en la noche fue a West Palm Beach a ver a Peter Frampton. Bueno. Con la misma guitarra, la misma pitita esa que sea. ¿Te acordás, verdad? Sí, claro que sí, sí, lo tengo bien grabado en mi mente. ¿Y lo viste alguna vez en Éxitos Musicales? Porque ahí se ponía mucho. Lo vi, lo oí cuando tú presentabas el programa y por eso tengo un recuerdo bien maravilloso guardado. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces dice que mira, ahí vimos a Peter Frampton, estaba con el mismo eso sí, con un montón de pelo menos. Gracias, ¿oíste? Sí, a la orden. Buen día. Buenos días. Bendiciones. Vaya, igualmente. Algo que Peter Frampton incluyó en su álbum que se llamaba Frampton Comes Alive. Te quiero. I want you. Te deseo. Muéstrame cómo. Día tras día. Y decíamos que ayer estuvo Peter Frampton en West Palm, en Miami, y nos mandó un montón de clipitos nuestro querido corresponsal, y entre ellos nos mandó uno que dice, ¡ah! Y no faltó su guau, guau, guau, guau. A ver. Ahí está la tal vocecita esa. Y la tiene que, con una pitita que está conectada a la guitarra. Bueno, Jorge Rey de León. Hola amigos, yo soy Jorge de León reportando por 1900 ayer. Estamos en el concierto, ahora sí que de despedida, dice él, de Peter Frampton en West Palm Beach. Vamos a seguir reportando y les vamos a tener algunos clips. Nosotros visitamos a las estrellas. Ya ven, pues visitamos a las estrellas. Gracias, Jorge, y qué divertidota la que te pegaste. Nosotros nos seguimos divirtiendo. Alguien me llama, pero exageraste. No hay domingo sin pupusas. Y solo de la pura cólera se echó 7. 7. Tranquilo, chino, 2 son suficientes. Se te va a subir el colesterol, la glucosa. Sobre todo si ya pasas de 40 años, hay que cuidarse. Bebe mucha agua. September del grupo Earth, Wind and Fire. Buena. Si vieran cómo estaba bailando aquí Nati. ¿Ah? Canción apta para millennials. Bueno, vamos a leer un par de WhatsApp más. WhatsApp. Para darle oficio a usted. No. Para que no digan sus papás, mira, si te fuiste a la calle, yo no te vi en la radio. Bueno, dicen aquí, buenos días, un saludo para Sergio y felicidades, gran programa. ¿Me pueden poner la canción Morning Dance? Ok. También dice aquí, buenos días, Sergio, te saluda Moris de aquí de Santa Ana, escuchando este bonito programa. En serio, que tu salud siga mejor y que recibas muchas bendiciones. ¿Me podrías poner A la Torre del Poder con obra maestra? Gracias, cuídate. Ve qué bien. Voy a leer también un par de los mensajitos que han mandado a la página de 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo, y estoy así de devorado para tratar de aprovechar mejor el tiempo. José Roberto Gutiérrez dice, estoy que sean las 9 a.m. y oír 1900 Ayer. Deseo escuchar Dinga Lin de Chuck Berry. Jorge de León, descansa en paz, Camilo. Yo tenía boletos para el show del 5 de octubre que iba a estar en Miami. Ah, un buen saludo que tenemos aquí de parte de los dos Henrys. Buenos días, 1900. Ayer un saludo a mi hija que está cumpliendo años hoy. Ella se llama Andrea Zabaleta Moya. Y también a Henry Zabaleta Moya, que el día 11 de septiembre va a cumplir años también. De parte de su padre y de su abuelo, que se llaman igualitos. También, Henry Zabaleta. También aquí dicen que por favor me le saluda a mi linda sobrina que está en Miami también. Ajá. Valeria Raquel, que hoy cumple años. Ah, ve qué alegre, tenemos bastante cumpleañera. Nelson Domínguez, enhorabuena, listos para el baño de 1900 Ayer. Emilio Flores, ahorita a comprar las pupusas porque no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 Ayer. Saludos, Sergio, ya tengo lista la radio para escucharte. Ricardo Chiamanico Polanco pide a Little Richard. José Luis Serrano nos recuerda que tiene la pistola láser para enviar rayos del pasado. Barry Holly cumplió años. Porcel, el gordo y sus nenas. Glorita Gaynor, también Chrissy Hynde, hablaremos de eso. Y también de Morris Albert. A ver, ajá, estoy en la ducha de neuronas y felicidades, Sergio. Alfonso Oviedo. Charlie Sanz, Santana en sintonía con el programa número 2. ¿Por qué número 2, Nati, sabe usted eso? No. Porque el número 1 es Windows. Ah. Ajá. Entonces, apréndaselo. Sergio, ¿y grupos como Traffic, Jefferson Starship, para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, ¿qué te parece si para ahorita, pues para ahorita? 1, 2, 3... 4, aquí viene uno de esos. El Jefferson Airplane con la primera voz de Grace Lick, uno de los grupos que nació e impulsó San Francisco y construyó esa ciudad basada en rock and roll. Esos eran los cimientos. Somebody to love. Bueno, y ahora somebody to answer to. Hello, hello, hello. Hola. Hola, hola, Sergio. ¿Qué tal? Pues aquí escuchando tu programa, maravilloso programa. Ya era tiempo de que volviéramos a escucharte, ¿no? Ah, sí, es que tenía que levantarme y me costó. Sí, fíjate que te decía que tengo una sobrina y una mi hermana que te están escuchando en Connecticut, okay. ¿Verdad? Y mi sobrina se llama Sofía y mi hermana se llama Sonia. ¿Y es primera vez que escuchan el programa en línea? Perdón. ¿Es primera vez que escuchan el programa en línea? Fíjate que sí, es primera vez. ¿Y vos fuiste el embaucador, el que las por enganchó? Supuesto. ¡Qué por bueno! Supuesto. Hiciste tu buena obra, pues. Claro, claro. Quería ver si le ponían la canción de Alien Fire, Let's Groove. Ah, bueno, hasta Connecticut para tu sobrina Valeria, me dijiste, ¿verdad? No, Sofía. Ah, Sofía, yo no sé de dónde saqué. Sofía y mi hermana Sonia. Vaya, pues, para las dos S's de la otra S, de Sofía, Sonia y Sergio. Mazariego, apellido Mazariego. Vaya, pues, cuídate y gracias por llamarme, ¿oíste? No, hombre, me da gusto de oírte y nuevamente estamos en tu programa. Gracias. Let's go.

Qué terrible, Nati, por estar platicando. Fíjese que no preparé qué es lo siguiente que voy a poner. Entonces, para disimular, vamos a tener que poner saludos de audio, porque aquí me están reclamando, me pusieron a mi teléfono. Bueno, ¿y a dónde va? A ponerle para que ponga. No, niña, siéntese, porque vamos a poner los audios, sí, que han mandado al teléfono de la radio, dicen. Sí. Me imagino que es al WhatsApp. Sí. Así que tranquila, usted siga indicaciones. No, sí, ahí solo le sube el volumen. No, ahorita tiene que ser obediente, porque de acuerdo a Mobius, dice, ay, tan linda mi niña Natalia, qué mejor profesor que Sergio Gallardo. Pero Sergio Gallardo no puede ser buen profesor si la Natalia empieza a hacer locuras. ¿Ah? Tiene que hacer caso. Va. Ok. Entonces. Okay. Me sube el volumen. ¿De cuál? Al 3. Al 3. Sí. Vaya, dele, vale, pues. Ahí va uno. Hola, hola, buenos días, Sergio Gallardo. Les saluda Estefan Hidalgo. Bueno, primero, estoy agradecida con la vida por tenerlo nuevamente activo y con nosotros. Gracias también por estar nuevamente presente en los micrófonos y en los medios de comunicación. Su vibra y su energía positiva siempre se siente. También gracias a Radio Láser por darle la oportunidad de podernos presentar todo su conocimiento musical. Y pues desearle, como siempre se lo digo, éxitos, las bendiciones inmensas, mi felicidad está desde lo más profundo de mi ser y mi corazón, y mis mejores deseos para usted, Sergio, en cada paso que dé en la vida, que tenga éxitos, felicidad, salud, triunfos y todo lo mejor que el universo le pueda entregar. Se despide de usted, Stephanie. Un beso y abrazos. Ya bye. Ya la había reconocido, gracias. Esa es mi vecina. Ajá. Sí, por eso es que me habla tan bonito, porque yo le aguanto los gritos de sus chuchos. En el vecindario. Va otro, démosle. Buenos días, Sergio. Yo lo estuve escuchando desde que comenzó de nuevo con su bonito programa, y quería pedirle, tal vez me ponía tres canciones, no seguidas, pero cuando usted pueda. Una de Bobby Wolfsburg, que es Honey. Una de Paul Anka, que se llama I Don't Like Sleep Alone. Y también Diana, de Paul Anka. Cuando usted pueda, no seguida, ¿verdad? Claro, si la pusiera yo solo, pues feliz de la vida. Muchas gracias y lo felicito. Excelente programa que me llena el día. Lo peor es que usted dijo cuando usted pueda. Mire, de repente puedo dentro de un mes. Así que va a tener que esperar. ¡Ve qué alegre! Hoy tenemos casa llena nuevamente. Va. Otro más. Aquí dice. Buenos días, Sergio. Te saluda Jorge Fuentes desde la ciudad de Santa Ana. Gracias, Jorge. Felicidades por bonito programa y en especial también la radio. Muy buena música. Quiero que me complacas con Largo Tren Corriendo. Doobie Brothers. Feliz día. Tenemos audiencia. Nuevamente, felicidades. Total allá en Santa Ana. Qué increíble. Qué increíble. Bueno. Un poquito más de música. Esta canción a mí me encanta. Si no les gusta, pues aguántensela. No, mentira, sí es buena. El grupo se llama Roxette. She's got the look. Getting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heaven lay a bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world? It's the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When

el que me ayudó a que mi pensión saliera más gorda. Bueno, mi nombre es William Arévalo y también soy parte de Calpes, ¿verdad? Aquí vamos a promover un concierto. Él trabajaba en Minpepi. Cuando yo empecé a tramitar eso, usé el tráfico de influencias, eso. Pero no le digan a nadie. Bueno, va a haber un concierto. Cuéntame, hoy sí. Ahora sí, señor. Hoy sí te suelto la rienda de la mano izquierda. Mira, ¿ah? En primer lugar, darle gracias a Dios de volverte a tener en la radio, ya hacías falta. Mira qué barbaridad de mensajes que estoy leyendo aquí que te envía la gente, cómo te queremos. Y verdaderamente es un gusto volver a estar en tu programa. Y precisamente sí, venimos a promover un super mega concierto de lujo que usted no se puede perder. Este 17 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Presidente estaremos como invitados la Big Band Juvenil, Gerardo Parker, estará el dúo Bola de Perté y tu servidora Sonia de Guzmán, acompañada de la Sinfónica Juvenil de la Escuela Miguel Tomás Murillo de San Esteban Catarina. Espérame. No estamos hablando de la juvenil de Pimentel, sino estamos hablando de la juvenil... De la infantil. De escuela... Ah, de la infantil, sí, que tú promueves. Exactamente, de San Esteban Catarina. Niños. Ok, desde San Esteban Catarina, voy a hacer una interrupción para contarles que es un pueblo sumamente musical. Sumamente. Entre sus hijos favoritos está Esteban Cervellón. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Y precisamente la responsable de dirigir a estos niños en San Esteban... Es una de las pocas discípulas de don Esteban Cervellón que está discipulando igual que lo hacía don Esteban. Ella es la maestra directora de la Escuela de Música Miguel Tomás Murillo de San Esteban. Muy bien. Entonces yo voy a poner aquí un pedacito. Y voy de a poner solo, boleros. Solo un pedacito porque hasta pena me da poner en 1900 ayer. ¿Por qué? A este hombre. Es que ahí me da pena porque fíjate que este hombre... Es una paradoja, es una contradicción. ¿Te imaginas que México es el pueblo más macho del mundo? Ajá. Y este que no era muy macho, era el ídolo de ellos. Pero gran compositor. Sí, pero... Digo yo, pues, no, yo soy macho, ¿y qué? Ay, no. Y miren su gran ídolo. Me acuerdo cuando saltaba y decía... Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar. Ay, qué lindo. Como siempre. No, lo respeto a los muertos. Respeto a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Ahí lo tenés en la versión. Esta es una de las canciones que van a cantar porque va a ser una noche de boleros. Grande. ¿Y qué bolero va a cantar Gerardo? Pues va a cantar, creo que Acompáñame. No sé cuáles otros temas. Él va a interpretar tres temas. Y entre ellos, pues Acompáñame, que lo interpretó Rocío Dúrcal. Con Rocío Dúrcal. No sé si lo voy a llevar como solista o voy a tener la suerte que me invite. Entonces, ahí vamos a estar, porque todavía los ensayos en esta semana empiezan para que ya montemos el especial de 22 temas musicales. Ok, entonces. Calpes, que es la Cámara de Locutores Profesionales de El Salvador, está ayudando en esta obra, ¿no es así? Por supuesto, maestro Sergio, y nos sentimos honrados de que la causa sea enfocada para niños, Sergio. Ok. Porque necesitamos que brille El Salvador con más músicos, más poetas, más locutores, aposento de artistas, ¿no? No, y está bueno porque yo vi recientemente a la Sinfónica Juvenil, la que dirige el maestro Pimentel, y qué buena obra la que está haciendo. Sí, realmente yo creo que vamos a ayudar, ojalá, a nuestro público, el público de 1900 ayer, pues esté con nosotros también. Y quiero aprovechar a nombre de todo el componente de Calpe, si me lo permite, maestro, agradecer a miles de oyentes dentro y fuera del país que estuvieron pendientes de su recuperación. Chichi Galvez allá en el departamento de La Paz, Honduras, en Tegucigalpa, Jimmy Arturo Rodríguez allá en la costa atlántica, Eduardo Coto, que hoy es diputado, pero fue del HRN, pendiente. Híjole, de un gran locutorazo. Ese no, mejor. Sergio. Van a pensar mal de mí. Sí. Así es que todo mundo. Y nuestra gratitud en sobre sellado y abierto para don Francisco Monterroso. Realmente le ha abierto la institución Sergio, a otra institución, calidad. Y no dudamos. Yo les agradezco a ustedes el evento que organizaron. Y haremos otro más. Y también creo que hubo un montón de gente que no. Por ejemplo, Don Boris los llamó, ¿no? Don Boris es Sergio. Don Boris nos llamó y dijo que antes de fin de año lo convocaría. Yo creo que él se siente conmovido, ¿no? De lo que es Sergio, el nuevo Sergio y el Sergio de ayer y de hoy, que no es de él, es del Salvador. Entonces, él, un ícono de la radio. Él es súper buena onda porque gracias a él es que yo recuperé la visión. Él me patrocinó, y no da pena decirlo, una operación. Sí, que lo hice con el doctor Jule, que creo que es uno de los mejores oftalmólogos de acá del país. ¿Qué más tendría? Ah, mira, vos sos amigo de mi amigo Chapín. Sí, que con gusto le... Mario David Paniagua está pendiente porque es el único socio de Guatemala, y es miembro de la Cámara de Locutores Profesionales del Salvador, y se hizo acreedor de la estatuilla Santa Clara de Asís el año pasado, que le entregamos cada 3 años. ¿Quién es Santa Clara de Asís? Es la patrona de la radio y la televisión instituida por el Papa Pío XII en los años 60. Así es que por eso la toma Italia, Argentina y nosotros en El Salvador, gracias a Carlos. Yo tengo una estatuita de esas, sí, de las primeras que me dieron. Es la primera, sí, Sergio fue el más votado porque lo hicimos a nivel de organizaciones culturales y de oyentes, y Sergio, si lo volvemos a hacer, puntea. Sí, esa vez me... Sergio. Bueno, maestro, usted no solamente sirve para calcular datos de jubilación, usted también sirve para hablar, ¿o no? No, claro, aquí estamos. Ya se puso chiveado, No, Nati, ya ve que no solo usted se pone nerviosa. No, ya ve, maestro, que la tensión. Me voy a permitir presentarlo, él es William Alarcón, y él es el coordinador, fíjese, de una organización que está dentro de Calpe, se llama El Salvador Posible. Él le contará qué es lo que estamos haciendo, las peregrinas que queremos pintar en las aceras de las ciudades principales del país. Cuéntele. Ah, qué bonito, peregrinas. Sí, lo que sucede es que El Salvador Posible es como un apéndice de Calpes, en el cual vamos a apoyar un montón de actos como humanistas, donde vamos a promover actos culturales, ¿verdad? Vamos a liberar libros en los parques. Qué bonito. Nos dio publicaciones. Sí, nos dio unos libros, publicaciones nacionales, y los vamos a repartir en la calle, y va a ser como un, se le llama book crossing, ¿verdad? Entonces vamos a saber el rumbo que tiene cada libro y lo vamos a ir dejando en los parques o en lugares públicos para promover la lectura. Voy a ver si compro siquiera 10 ejemplares del Principito para donárselos a ustedes, porque creo que ese es uno de los libros más bellos del mundo. Excelente. Tenemos el Día de la Caridad también, Sergio, el 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís. Ese día todos nosotros de Calpe vamos a dar, unos van a dar el pan, otros van a dar el jamón, otros el refresco para írselos a compartir a los necesitados del centro capitalino, que son muchos, hay gente que solo hace un tiempo de comida. Entonces, el Día de la Caridad, nombrado así por Calpes, el 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís. Y qué vergüenza, yo hago hasta 5 tiempos de comida porque estoy en plan de engorde. Engorde. Sí, perdí con... Sí, así me están preparando, porque ahora solo hueso comerían. Bueno, entonces va a ser, ¿cuándo el concierto? El 17. ¿En dónde? ¿En el Hotel Presidente? Teatro Presidente. Teatro Presidente. En el Teatro Presidente. Teatro. Okay. Hay más capacidad, ¿no? Sí, caben entonces 1,000 y pico de gente. 1,400. Sí. 1,400, ¿verdad? Centavos. Ok. ¿La entrada $10? La donación va a ser de $10. Es simbólico para semejante concierto con grandes talentos, grandes artistas. Créanme que esos $10 se quedan cortitos porque va a haber un deleite. Queremos hacer a través de Calpes una cultura en musical, para que nuestro pueblo también tenga esa opción de escuchar música, para el adulto contemporáneo o el adulto mayor, que muchas veces está descuidado porque la mayoría de conciertos son más dirigidos para la gente joven y todo. Está pero bueno, también a veces da cólera en hacer eventos para esos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a veces los pones a las 8 de la noche y resulta que a las 8 de la noche, 9 y media, o a las 9 ya van para la cama. No, ya van para la cama, se ponen sus escarpines y no, se ponen su... Pero ya fíjate, no quieren ni salir. Fíjate, Sergio, que no hay... Solo los veo a mis amigos de esa edad en los entierros, no, en los velorios. Sí. Mira, pero la onda es que la música es tan rica, tan especial, con esa Big Bang Juvenil, créeme, ahí va a haber Glenn Miller, con niños desde los 15 años, tú, muchachitos talentosísimos, interpretando temas de antaño. O sea, nuestra gente contemporánea o el adulto mayor va a tener esa atención ahora de parte de los músicos, que verdaderamente pocos conciertos se hacen dirigidos para este mercado, para este público, que necesita también mucha atención, y sobre todo, pues que la causa es tan grande de fomentar cultura a través de la música en los niños de San Esteban, Catarina. Bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando de boleros, que son música cortavenas. Vamos a poner algo cortavenas de alguien que se fue. ¿Y esos violines de quién son? Del grupo que acompaña a Pandora, que va a cantar un pedacito de una canción de Camilo Sesto. Estaba hecho una viejona muy guapa. Se nos murió por los riñones. Sí. Que dejar de vivir. A los 72 años. Sí. A la madrugada de este domingo. Qué bonito lo dijo, a los 72 años. No dijo la redundancia que hace un montón de gente. A los 72 años de edad. Cuando se dice años, ya va la edad incluida. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. ¿Cuántas cosas bonitas compuso el tal Camilo Sesto? Bastante material. Casa y te he visto muy feliz. Me has mentido y me he callado, porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada si no hay nada que decir. La verdad no es necesaria si se trata de vivir. Miénteme, porque solo así me harás saber que aún nos podemos entender. Miénteme, que tus ojos digan la verdad. Miénteme. Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo. Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor. La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos. Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós. Miénteme, porque solo así me harás saber que aún no podemos entender. Miénteme, que tus ojos dicen la verdad. Miénteme. Quiero saber que aún nos podemos entender. Miénteme, tus ojos dicen la verdad. Miénteme. Miénteme. 3B, muy bien, 3A, 3B. Esta era de las canciones que en aquel tiempo eran sumamente atrevidas, hablando de Camilo Sesto, quien murió, 72 años tenía, y también yo hice cosas que no sabía, pero hoy me entero por el Facebook. Por ejemplo, gracias a mí, dice Tere de Mestres, que ella se animó e impulsada por mí, aquí tiene una foto con Camilo VI, le hizo a él una entrevista. Ay, a quien piensa soy, y mi cuenta me doy. ¿Ya ves? ¡Qué barbaridad! Mi mamá estuvo en esa qué foto. ¡Qué terrible! De las de Mestres, ¿verdad? Sí, de las de Mestres. Ah, pues mi mamá estuvo con ella. Ah, sí. En esa entrevista. Sí, ah, no te con Camilo VI, ahí tiene la foto. Y en la mañana me dijo, yo me tomé una foto con Camilo VI. ¿Y eso cuándo fue? Contame. Fíjese que no me dijo el año, pero puya, fue hace tiempo, sí. ¿No había nacido usted? No, yo no había nacido, solo estaba mi hermana mayor. Ah, y entonces hoy en la mañana te enseñó hoy la... Hoy en la mañana... Hoy que se enteró que se había muerto Camilo VI, sí. Dijo, aquí está esta, yo mi foto. Yo tengo una foto, me... ¿Y la entrevista la hicieron dónde? Aquí creo que fue, aquí... Aquí fue antes de que, femenina, antes, creo que fue. Antes de que la niña se fuera, sí, para España. Uh-huh. Sí, sí, ahí está con una su gorrita de 1977, dice. No, pero esto fue en España, me dice. Sí, fue en España. Ah, en España. Y ella tenía una gorrita de Michael Jackson. Ah. De las que usaba Michael Jackson en esa época. Y ahí estaba, era alto, el tal, alto y peludo. Tenía unos ojos muy bonitos. Una gran inspiración, además de que hacía cosas que otros no se animaban a hacer, como por ejemplo, él emprendió la labor de presentar Jesucristo Superestrella, sí, en la versión al español, uh-huh, con Ángela Carrasco. Dice que fue en la cadena SER. Cadena SER. Cadena SER. Uh-huh. Muy bien, así ahí, que ahí tenemos a tu mamá en ah, línea. Ah, sí, ahorita está mi mamá en línea. No te creo. Esa es mi hija. Sí, esa es mi hija, pero que está diciendo que yo tuve una foto con Camilo VI. Bueno, muy bien. Yo también, hace un póster le firmó para mi hermana, que a saber, sí, solo mi hermana la guardaba porque yo nunca me tomé la foto con nadie de esos. ¿Y para qué si son iguales que yo? Lo único que... Bueno, pongamos una de esas canciones que era terrible. Porque la gente se escandalizaba en aquel tiempo. Ahora no, ahora mátame, rómpame, pégame, púyame, machúcame, así demuéstrame tu amor, ah, muestra el sadomasoquismo. Démosle con esta. 3B, ¿verdad? Sí. Ahí está. Una belleza. Siempre y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9, de 6 a 9. De amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra. Tengo que amarte a escondidas como un cobarde. A escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. Alma vibra, mi cuerpo arde. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores. Como son a escondidas, tengo que amarte. tarde, a escondidas como un cobarde. A escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde. Alma vibra, mi cuerpo arde, escondida. Escondidas cada tarde, mi alma vibra. Divertidos ustedes, ya se empezaron a acordar de un montón de cosas, porque pusieron un gran baladista que sazonó los romances de nuestros primeros tiempos. ¿Qué tal eso? Perdóname, Camilo VI, no todos los temas me gustaban, pero perdóname, fue un súper tema, dice. ¿Quién dice? Karin. Va, Karin. Enrique Orellana, recuerdo que una vez dijo, ¿el que qué? El que al morir, espérame, estos mis anteojos ya no me sirven para ver de cerca, que conste, porque los de lejos soy una fiera, soy un gavilán y no pollero, sí, cabal. A ver, el que, híjole, ¡qué vergüenza! Hoy me traje los que no tenían la graduación correcta de los que compré en el Dollar City. A ver, pero es que... ¡ay! Sí, es que mira, estos son los buenos, los que tienen... El otro día me dijeron que por qué mis anteojos tenían una pitita de nylon. Entonces, fíjate que he comprado tantos anteojos. Con diferente... Sí, que entonces le pongo yo la cosita esa de plástico para... ¡Ahí está! ¡Hasta siempre, maestro! ¡Qué bien! Recuerdo que una vez dijo, el que al morir le donaría sus ojos a José Feliciano. ¿Así? Ah, eso iba a ser. ¿Para qué? Sí, Feliciano está... Está. No, es que esos no sirven. No, pero es la graduación. Estos que me puse, que tienen la pitita del plástico, son los que sí están buenos. Los piqui de sí, dólar. Sí, de dólar. Imagínate, te haces una... operación carísima. Al doctor se le olvida decir que ibas a ver de lejos como un águila o como un gavilán, pero resulta que de cerca no ibas. Sí, sí, me dice, no, mire, se me olvidó decirle, tiene que comprar unos lentes. Ah, vaya, no puedo ir a su óptica y me da usted la receta. No, me dijo, andate allá al Dollar City, ahí te los probás, ahí hay de a uno veinticinco, de a 1.50, de a 2, no dólares, sino graduación. Bueno, ya me los lavaste. Sí, va, gracias. Muy amable. Va. Entonces, así que le iba. Ahora, teníamos una plática simpática, lástima que qué triste, ¿verdad? Kenny Sox Villatoro. Ella es la que dice que, perdóname, fue un super éxito que en más de alguna ocasión dedicó a su mamá. Todo cantor merece que se le abran las puertas del cielo. Ah, ve, qué bien, qué gracia. Sí, vas con todo, y ahora que estás haciendo esas obras. Con usted, Sergio Gallardo, desde mi City by the Bay. Qué alegre, me están escuchando también en San Francisco, además de en Italia, y de en Quebec, y de Montreal. Va. Ya que estamos hablando de la obra que están haciendo, recalquemos, por favor, porque para eso se echaron ustedes el gran viaje acá, para contarnos de el concierto de boleros que va a haber. Sí, nuevamente, informándoles a todos que independientemente el bolero, si usted quiere colaborar con los niños de San Esteban Catarina, la Escuela de Música Miguel Tomás Murillo, ahí me pueden encontrar en Facebook como Sonia de Guzmán, o también como Escuela de Música Juvenil Miguel Tomás Murillo. Si usted quiere colaborar, nosotros tenemos grandes necesidades. Son más de 60 niños y niñas desde los 3 años en adelante que, pues, Tú sabes cómo es la cuna de grandes artistas en San Esteban. Mira, yo no sé cómo los bichitos no pueden leer ni escribir, pero aprenden el solfeo de dos patadas, así hablando en buen español. Y bien, ya están con, con la clave de sol y la clave de fa, lo que sea. Mira, tú vas, de los pájaros. Pero la inteligencia, porque tú vas a ver niños tocando obras de Beethoven, de Vivaldi, y están leyendo las partituras que lee la sinfónica, y aún son medio tataratas los de la sinfónica, y el instrumento más difícil, que es el violín, ellos lo agarran como qué. Ellos lo manejan con una gran facilidad. Yo sé, si yo los vi en un receso que tuvieron, yo fui a ver un ensayo de ellos. Sí, y sí. A la mitad del ensayo los mandan afuera. Y todos con sus dedos de mutante, haciendo las pláticas por WhatsApp. Y también agarrando los violines. Mira, como pero que... la conversación que tú escuchas entre ellos... ya se corrigen entre ellos, unos niños de 7 añitos, no, ahí es un la, mira, no, tal cosa. Y cuando leen las partituras, vos las ves abiertas y son una sinfónica, una obra grande, y que niños de San Esteban Catarina, tan pequeñitos, sean tan talentosos. ¿Y estos niños estarán acompañando a todos los artistas que van a cantar, o solo algunos? No, solamente a mí. Ya vas. Te voy a Como estás organizando el concierto, lo que te pasa agarras que lo mejor. Ellos ya se familiarizaron. Ya te conozco. Sí, ya se familiarizaron con las canciones. Ajá. Ellos me van a acompañar Amor Eterno y Costumbres. Ok. Los dos temas. Pero, francamente, son tan pequeñitos que por ahorita el evento es el 17 de septiembre. Se les ha puesto un poquito de exigencia. Pero ya más de dos canciones, o sea, demasiado pues para ellos tan pequeños. Pero lo que se pretende es mostrarle al público este gran trabajo, esta gran obra, que en verdad somos un equipo: la maestra Cándida Cerritos, Oscar Flores, Andy Vega, Jonathan Cubías y Darío Panameño son las personas responsables en la Escuela de San Esteban Catarina de la Enseñanza. Y en San Salvador, tu servidora, junto con mi esposo amado, somos los responsables de patrocinarlos, porque nosotros no tenemos ayuda de nadie, absolutamente de nadie. Y a mí me gusta la obra que están haciendo, y por eso incluí tanto en mi página. Ajá. De 1900 ayer como en la personal el anuncio de este concierto, para ver si llegan más claro personas. Que sí. Agradezco también a la Cámara de Locutores el estarse metiendo en este rollo, que es muy bueno. Encantado, maestro, pues aquí nos une el arte, el amor por la música, por los niños, y no podía faltar en 1900 ayer el corazón de Sergio también con su mano extendida a esta noble causa. Así es que, como Calpes, agradecidos con todo mundo porque Sergio está con nosotros, y que tenemos Sergio para muchos años. Ojalá. Y muy pronto vamos a tenerlo de nuevo en los escenarios, porque el 30 de octubre la Asamblea Legislativa y Calpes honrarán de nuevo a Sergio Gallardo. Así es que el pueblo salvadoreño esté allí. Bye. Porque se lo merece. Ay, así bien. Es que chido. Ese era el anuncio que le traíamos, y que nos apoyen el Día de la Caridad, el 4 de octubre. Si usted quiere sumar, pues vámonos a la plaza a compartir con los necesitados. Y aquí está William Alarcón, que es el coordinador del Salvador Posible, que vamos a pintar peregrinas con el apoyo de la empresa privada en las aceras de las ciudades donde hay espacio, para que los niños, si no pueden llegar a los parques porque han sido usurpados por el AMPA, al menos en las aceras, camino a la escuela o regreso a casa, salten en las peregrinas. Y hay que regalarles unos jacks también, sí, y unas saltacuerdas, chibolas. Fíjate que nosotros allá en San Esteban estamos haciendo los concursos de chibolas. Entonces, capiruchos, juegos tradicionales, y vieras las niñas, los niños, qué emocionados, porque el lema de nosotros: por favor, no regale un celular a un niño, regálele un violín, regálele cultura, regálele un libro. De hecho, nosotros, estaba escuchando, ya tenemos nuestra biblioteca dentro de la escuela, y vieras la experiencia tan bonita cuando los niños descubren, y llegan, uno de ellos llega a su casa y su papá regresa y dice: Quiero ver ahí adentro. ¿Por qué? Es que ahora entiendo por qué mi hijo me llegó hablando de la Torre Eiffel. Bueno, entonces yo me quedo comprometido también para mis 10 de principitos que les voy a regalar. Dame uno. Excelente. A mí, por favor, el para que estén en la escuela. Muy bien. El principito es mi libro favorito después de la Biblia. Bueno, gracias a ustedes por haber venido. Los quiero mucho. Y espero que sigas mejor. Yo también. Dios te bendiga. A la orilla de abril, bajo el

En estos 100 días de gobierno, hemos logrado acuerdos importantes para la reactivación del puerto de la Unión. Y esto apenas empieza. Gobierno de El Salvador. Expo Pan y Pizza, este 14 de septiembre en Citco. Ven con tu familia y amigos desde las 9 a.m. hasta las 9 p.m. Tendremos talleres, demostraciones, últimas tendencias en panadería, repostería y pizza. Habrán rifas, concursos, degustación y más. Entrada gratis. Regístrate en expopanypizza.com, un evento de Molinos Modernos. Patrocinan Banco Hipotecario, Pollo Campero, La Prensa Gráfica, Michero, Box Marketing, Toledo, Urban City Media y Grupo Radio Estéreo. De lo mejor de la naturaleza, trigo, semillas y la mejor receta Lido, Tortitrigo. Nuevos empaques, nuevos sabores, original, integral y multigrano. Buenas por naturaleza, nuevas Tortitrigo de Lido. Yo de Lido no me olvido. Los árboles refrescan la ciudad, las calles y nuestra casa. Por eso es importante que sembremos árboles. Este viernes 13 de septiembre, junto a Toto Plásticos y Alas Doradas, estaremos regalando árboles y plantas ornamentales en el horario de 6 a 8 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde, afuera de las instalaciones de Radio Láser Inglés. ¡Les esperamos! Estamos en plena era digital y los comunicadores debemos mantenernos siempre a la vanguardia y actualizados para llegar a todas las audiencias sacando el mejor provecho posible. La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, te invita a participar en el seminario internacional Cómo Monetizar Proyectos Digitales, dirigido a productores, periodistas, community manager, directores y empresarios de medios de comunicación. Fortalecerán sus competencias y conocerán lo último en técnicas y estrategias de monetización de proyectos digitales, impartido por el facilitador internacional Gabriel Levy, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, Colombia, con especialización en multimedia. Tiene amplia experiencia como coordinador de contenidos, plataformas, consultor en comunicación digital y docente. Su cita es este 12 y 13 de septiembre en la Escuela de Capacitación Profesional de ASDER, con el apoyo de INSAFORP. Más información al teléfono 2569-5334 o búscanos en nuestras redes sociales. Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER. Arquitectura y urbanismo, nuestro espacio para conocer el trabajo de arquitectos e ingenieros en la transformación de nuestras ciudades. Arquitectura y urbanismo, para hablar de la historia de la arquitectura en El Salvador, sus edificios y construcciones más importantes e históricas. Escúchanos, lunes, 8:20 a.m. con Jorge Bustamante. Arquitectura y urbanismo, los espacios, el diseño, nuestra historia. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Impresa Repuestos. Cuídate mucho. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. ¿Lista, mi querida niña? Sí, mira, aquí estamos. Ya. Démosle. Que nos dicen que mandemos saludos a la familia Fargas, Farmió. Y afiliados. Dicen que ha venido su hermana Rocío desde Estados Unidos y que ahorita están de viaje escuchando 1900 ayer. Y tienen una petición de una canción que dice que si no se la pone, pues que la, se la ponga, dice. Yo sé que se va a enojar, pero mi agüita amarilla. Uh-huh. Ay, Dios. Esa le encanta al hijo de él. Él es un doctor. Y además de eso, además de que es mi amigo, es tan amigo mío que para mi recuperación prácticamente me llevó los fundamentos para que yo tenga ya en mi casa mi gimnasio. Ajá. Además de una pedalera que me donó Eric Sedán, ahora tengo una unas bandas elásticas que sirven para hacer abdominales y para hacer pecho y para hacer cabeza y para hacer un montón de cosas, y también unas pesas. Ajá, o sea que me van a decir dentro de poco Sergio el Cholo. Gracias. Bien al doctor fitness. Barna. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? También aquí dicen: buenos días, buen programa. Sus primeras canciones fueron dedicadas a la madre de Miguel Bosé, pues hubo una historia de amor entre ellos y originó la carrera de Miguel. Debido a esa relación fue Camilo quien escribió los primeros temas de Miguel. Saludos, don Sergio, desde Canary Island. Saludos, España. De las Islas Canarias nos están hablando y abonando en la historia de Camilo VI, que le escribió a Bosé, porque tuvieron una relación. También yo quería hacer un saludo especial ahí a dos que me están escuchando. Sí. Ahí, mire, en la universidad, el doctor Manuel Marroquín, que es un arreglista y también músico y doctor, ¿verdad? que nos está escuchando y le manda un saludo muy grande. Y también a uno de, bueno, de la generación de nosotros, José Luis, que ahí me mandó diciendo de que puya, qué chivo que estás ahí en la con Sergio, saludos, buen programa, y recordando también a Camilo VI, dice. Ve qué bien. Sí, y aquí mandan uno en WhatsApp, dice: saludos, Sergio, te escuchamos desde Ayutuxté City, Ayutuxté City, la familia Valdés Alfaro, y salúdanos a nuestra hija Roxana Valdés Alfaro, que está cumpliendo años. Bueno, muy bien. Y yo no sé por qué, teniendo tantas canciones, los tales toreros muertos, como por ejemplo esta, que podría ser el himno de un montón de nosotros. La canción se llama Soy un animal. O está también lo de Mi debilidad, Los tejidos adiposos. Y atención, porque ahora van a salir los más locos, los más marchosos, los más zumbados, los maníacos insaciables. Yo quiero una novia pechugona. Guap, guap, guap, guap. Pero no, la que me piden es la de la Agüita María. Va. Para la familia Vargas. Feliz paseo. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Pasa por debajo de tu casa, hombre.

Creo que nunca se imaginó el impacto que esta canción iba a tener. No se lo imaginó Freddie Mercury. Porque esta la tocan por todos lados. Siempre que hay un campeonato y un campeón, ahí está. We are the champions. Y otra de las canciones popularísimas en las arenas deportivas es esta. Right, let's be take one. ¿Y por qué estamos poniendo esto? Pues porque el pasado 5 de septiembre fue la fecha de nacimiento de Freddie Mercury. Él nació el 5 de septiembre de 1946. Se murió cuando tenía 45 años por problemas provocados por SIDA. Canciones que fue legado de Queen. Hoy que recordamos la fecha de nacimiento de Freddie Mercury, el 5 de septiembre. Esta cancionaza servía para tema de un comercial. Y el comercial tenía un tigre que era liberado del tanque. Quería liberarse y dar toda la potencia al carrito. Este era el tema de ese anuncio. De eso. I Want to Break Free. De las composiciones del bajista de la banda, John Deacon. Vamos ahora a poner la primera canción que nosotros tocamos en la femenina y en El Salvador, de Queen. Eso fue en el año de 1974 y es una canción dedicada a una call girl, a una muchacha de la vida alegre de la alta sociedad que atiende a sus clientes con una buena champaña. Ay, es divertido porque hay una línea en esta canción que dice, habla de los cakes, los cakes de María Antonieta. María Antonieta era una reina de Francia. Ella estaba completamente desconectada del pueblo. Y dicen que llegaron una vez y le comunicaron a la reina: mirá, el pueblo no tiene pan que comer. Y entonces ella dijo: que coman cakes. Y esa frase, aquí está. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. And then again, incidentally, me that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hat. She's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. Acordándonos de Freddie Mercury, que ha adquirido un segundo aire con la difusión de su película Bohemian Rhapsody, película que les costó entre 50 y 55 millones de dólares, y hasta el momento ya lleva recogidos en taquilla 903 millones de dólares. Sí que le han sacado el jugo, tanto que ya pensaron en hacer una secuela para Bohemian Rhapsody. Por cierto, fue nominada a... ganó 4 Óscares. Óscar. 4 Óscar de la Academia, además de haber sido nominada a la mejor película. Esa fue la única que perdió. Bueno, nos acordamos de Freddie Mercury. Dentro de un momentito nos vamos a acordar, ay, de una mi muchachita cuya voz era inconfundible, e identificó a un grupo que se murió. ¿Cuándo ella se murió? Living not for reality, just my imagination. Inconfundible la voz de Dolores O'Riordan. Antes de poner otra cancioncita en memoria de ella, que murió por estos días, el 6 de septiembre de mil... Sí, no, nació el 6 de septiembre de 1971. El día que ella se murió el grupo. ¿Y de qué murió? Ay, pobrecita, se ahogó en su vómito. ¿Cómo? Después de haber ingerido una cantidad increíble de alcohol. Y eso fue detectado por el forense. Bueno, vámonos a leer un poquito de los mensajes que nos dan. Ah, ah, vamos, despierta, ahí niña, estamos. Despierta. Aquí leyendo. Va, va, dígame. Vaya, aquí mandan uno en inglés. Oh my God. Hello, Mr. Sergio Gallardo. Oh, hello, era, hello. Can you please play Paranoid by Black Sabbath? Oh. I really appreciate it. Thanks, dice. De Black Sabbath están pidiendo, ¿eh? ¿Qué? También dice aquí, desde el 14 de julio que escribí y no me contestaron, pero saludos a ustedes, bonito programa desde Santa Ana, con mucho aprecio, Raúl Góngora. Góngora, Góngora, perdón, Góngora, sí. Bendiciones. Vaya, ok. ¿Y entonces? También, buenos días, quisiera escuchar un pedacito de la canción Poema de Camilo, donde dice que ella se toma el café helado por hacer oficio. Hablando de pedacitos, esta sí que es. Va. Va. Buen tema. Sí. At least we play just a little bit so you won't complain. Right? I speak in English so you wanna wave me. Nice verb. To wave. Va, démosle un poquito más a lo que nos han escrito. Dice aquí, buenos días, qué alegría escuchar la voz de Sergio, una voz necesaria en el ámbito radial. Feliz día, dice. Ajá. Sigue escribiendo. Dele. A ver, saludo desde Ruta Las Flores. La Ruta de las Flores. Sí. Había una del extranjero que me leyó por ahí, se le olvidó decirme. Me dijo, mire, escriben de no sé dónde, que yo me sentí así trasladado a un lugar lejano. Sí, lo leímos. ¿Cuál era? ¿El de Italia? Ajá, el de Italia, pero pidió la canción, ¿verdad? Y otro de las Islas Canarias. Ah, vaya, ok. Estamos más o menos al día. Y entonces vamos a rendirle homenaje a la vida de Dolores O'Riordan. ¿Cuál fue la que pidieron? ¿Linger o Zombie? Zombie. Zombie, va, pongamos al Zombie. Ella fue la voz fundadora del grupo Cranberries, empezó en los 90, 1990, y llegó con ellos hasta la primera separación, que fue en el 2003. De ahí yo creo que se les acabó la plata y dijeron, mejor reunámonos otra vez, lo cual no me extraña. Y se reunieron en el 2009, y ya se murieron definitivamente hasta el 2018, cuando Dolores Riordan murió víctima de... Se ahogó en su vómito, la pobre, después de una gran zumba que se puso. Pobrecita. Había estado muy pobreciteando a un montón de gente. Bueno, ahora vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Hay bastantes... ¿No? No, qué barbaridad. Ay, no. Vademole. Dice, saludos Sergio desde Halton City for work, oyendo tu programa. Ok. Solo ese reciente estaban, sigue escribiendo, dice. Ah, bueno. Esperemos qué dice. Tal vez pide algo. Eduardo Cuellar, hoy sí ya está con todo, vecino. Claro, vecino. Claro que sí. Saludos también para Mario Cerón Siliesa, que estuvo listo desde temprano. Orlando Lorenzana, felicidades por el nuevo jingle. Siempre Sergio bien preparado con todo. Felicitaciones. Lupita, aquí ya con música. Hubo alguien también que me dijo que me estaba escuchando desde Glendale, California. Ya terminó de... ¡Qué barbaridad! Ponete una de Camilo Sesto y una de Black Sabbath para compensar. Qué mezcla. Sí, una gran mezcla. Bueno, vamos a poner a otra mujer bien conocida por su voz. Estaba hablando de primero de Dolores Riordan. ¿Por qué? Porque ella tenía una voz de mezzosoprano. Y... Ah, igual que yo. Igual que usted. Yo soy mezzosoprano. Usted es mezzosoprano. ¿Sí? La única diferencia es que ella tiene un cantado especial que es hecho en Irlanda, porque ella no canta, sino ella llora. Es una especie de lamento que es tradicional en Irlanda, de donde ella es natal, en los funerales. Cantan, pero cantan así como canta ella, que como que está llorando y lamentándose, ¿no? Esta no es tan lamentable, pero se pone triste también. Se llama Chrissy Hind. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. I El grupo Los Pretenders ha cambiado constantemente de miembros. La única constante ha sido Chrissy Hynde, que fundó el grupo, además de tocar guitarra y componer la mayor parte de sus éxitos. Los Pretenders y Chrissy Hynde, que nació en el mes de septiembre, en 1951, o sea que acaba de cumplir 68 años, y todavía anda cantando. Esta canción también tuvo su versión al español, la cantó el Sompopito de Mayo, Selena, como Fotos y Recuerdos. Ajá, la Chrissy Hynde. Bueno, tenemos que poner comerciales, pero antes voy a mandar un saludo porque también me están escuchando. También te escucho desde Benalmádena, eso queda en Málaga, Málaga queda en España. ¿Quién me escribe? Tere de Mestres. Y me pregunta, me mandó la fotito de cuando ella entrevistó a Camilo VI. Entrevista, cariño, entrevista. A ver, y aquí me puso un mensajito. A ver. Hola, mi querido Sergio. Estoy escuchando tu programa. Qué divino. Oíme, yo fui a hacer la entrevista al Teatro Alcalá Palace de Madrid, en la calle de Alcalá, lógicamente. Tuve una suerte inmensa de conocer al manager de Camilo, y incluso nos invitó a ver la obra ya por segunda vez, ¿no? Jesucristo Superstar. Y bueno, fui con mi amiga Teresa Villar, ella era mi compañera y hermana en esta aventura y en estas andanzas por Madrid. Y bueno, llevaba mi Instamatic, mi radiocassette con el que grabé la entrevista, mi amor. Madre mía. Entrevista. Con el que grabé esta ya histórica intervención de Camilo VI. Íbamos tan emocionadas las dos. Cuando regresamos a la residencia de estudiantes, la petamos. Lo pasamos divino. Bueno, fue increíble. No me lo podía ni creer que dos niñas de 19 años estuviéramos allí siendo atendidas y pudiéramos hacerle esta entrevista a Camilo, lo cual fue una experiencia de vida. Y ahora estas fotos son historia, ¿verdad? Te doy un beso muy fuerte porque te recuerdo. Recuerdo cuando me propusiste hacerle la interview, y realmente fue, o sea, proponérmelo y lo difícil que estaba entonces hacer una cosa de estas en Madrid, España, y que le hicieran caso a dos bichitas, ¿verdad? ¡Qué fuerte! Bueno, mi amor, pues esta ha sido la linda historia. Y ya te digo, fue en el Teatro Alcalá de Madrid, el Alcalá Palace de Madrid, y bueno, pues allí estuvimos. Un beso. Gracias, es divertido, porque la primera vez que yo fui a Madrid, fui a Alcalá y fui a ver la Puerta de Alcalá, y en cuanto la vi, sí, hecho un idiota, estaba yo cantando y la gente me miraba, yo gritaba y la señalaba, ahí está la Puerta de Alcalá, mírala. Y mira, aquí me te manda saludos. ¿De quién es hija? La chica que nos conocemos con su mami. Dale besitos de mi parte. Ay, qué bien. Saludos, habla Natalia Hernández. Ajá. Hija de Merlin Elizabeth Cornejo. Va. Ok, vamos a los comerciales y ya regresamos con más aquí en su programa que limpia las neuronas. 1900 ayer. No hay domingo sin pupusas. Ni. Son las 11:28, ¡qué rápido! Llévate tu Smart TV con todo incluido con Claro Hogar Esencial, que incluye internet de 5 megas, Claro TV con canales HD y una Smart TV Samsung de 43 pulgadas por solo $43 al mes. Y convierte tu casa en el mayor centro de entretenimiento con Claro Hogar. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sv. Expo Pan y Pizza, 14 de septiembre en CIFCO. Entrada gratis. Regístrate en expopanypizza.com, un evento de Molinos Modernos. No te pierdas la séptima fecha del Campeonato Motocross Motul 2019 en Galicia, Motorplex, Carretera Chalchuapa, este 15 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Patrocinan Motul, KTM, AS, Sneakers, Honda, Traffic Outdoor Media, Pizza Nova, BRC, Galicia MX El Salvador y Club de Motocross El Salvador. Te invita Radio Láser. Este es el principio de una nueva historia, con un plan control territorial que está recuperando la seguridad nacional y que está reduciendo los homicidios y otros delitos como nunca se había visto. Un recién lanzado Plan Nacional de Salud con enfoque preventivo y más presupuesto para tener abastecimiento total de medicamentos y hacer del Hospital Rosales el mejor de Centroamérica. Una CICIES que ya se instala para combatir la corrupción y la impunidad. Un periférico Gerardo Barrios que ya se construye en San Miguel. Ahora tenemos un presidente que se hace cargo de los problemas de nuestro país. Un gabinete con igual número de hombres y mujeres. Y ministerios que se articulan por un mismo objetivo y que trabajan desde las comunidades para reconstruir el tejido social. Todo pasa en tierras donde estamos sembrando vida con miles de nuevos empleos y pavimentando en días las calles que no existieron durante años. Estamos restableciendo la confianza del sector privado para que invierta. Y las relaciones exteriores con Estados Unidos están en su mejor momento. Este es el país que está poniendo fin a una guerra interna que parecía interminable, para hacer la paz con nuestra historia y nuestra identidad. Estos son los primeros 100 días de nuestro gobierno. Y esto apenas empieza. Gobierno de El Salvador. En estos 100 días de gobierno, tenemos un gabinete con igual número de hombres y mujeres, y esto apenas empieza. Gobierno de El Salvador. Tu TV es donde se ve qué es lo que somos, vos y usted. Somos el espacio, somos el mar, la tierra hermosa al despertar, el río pasa al Guascorá, somos la fuerza de Cuscatlán. Desde Acajutla hasta La Palma, somos la risa, somos el alma de un pueblo noble que no descansa. Tu TV es donde se ve qué es lo que somos, vos y usted. Desde Jibú hasta Lizalcó, desde Cuyo a Panchimalco, viva la raza de nuestro ancestro. Canta el paisaje y el Padre Nuestro. Tu TV es donde se ve qué es lo que somos, vos y usted. domingos de 5 de la tarde a 9 de la noche. Comparta con nosotros las clásicas de siempre. De los 50 y 60 en Oldies Music. Radio Láser 92.9. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Domingo en la mañana, día de lavar neuronas. No hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo, acompañado de Nati. ¡Ay! Chicago, una vez más en nuestro programa Saturday in the Park, sábado en el parque. Yo admiro ese grupo y obviamente Nati también. Sí. Y está pantallada. Sí. Sobre todo por Jimi Hendrix. Sí. Cuéntenos, pues, cuéntenos. No, que, sí. No. ¿Qué le pasa? Pero yo vi un documental ahí en Netflix. Ajá. Si lo pueden ver, ¿verdad? Ahí mencionaba que en un Me imagino, no sé si, no me imagino, pero ahí comentaban de que Jimi Hendrix le había dicho al guitarrista Terry Catt de Chicago que apreciaba mucho su talento y que pues podría llamarlo mejor que él. ¿Ah? Mejor que él. No puede ser. Y en esa época el que era Dios para la guitarra era Eric Clapton. Y resulta que llegó Hendrix a tocar con él un jamcito, a improvisar, y tocó una canción que Clapton quería tocar, pero no podía porque no era lo suficientemente rápido. Vaya. Y Hendrix lo hizo, y entonces la reacción de Clapton fue abandonar el escenario a Chicago. ¡Ay, Dios! Y eso que Clapton era Clapton, y entonces usted me cuenta que para Hendrix, Terry Catt era la octava maravilla del mundo. Sí, imagínese, o sea, wow. Cuando lo vi también me sorprendí, sí. Lo escuché y dije, bueno. Por cierto, hay gente que es loca. Este Hendrix era medio loco, porque además de tocar con mucho feedback, hacía mucho ruido cuando acercaba su guitarra al amplificador, y se le ocurrió que empezó a quemar las guitarras en el escenario. Y en el 2008, la primera guitarra que él quemó fue en una subasta adquirida por $280,000. Ya quemada, ya no tocaba ninguna nota, pero había sido de Hendrix y se había encaramado a prenderle juego. Juego con J. Juego. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine, plowman dig my earth. Nobody of it is worth. Canción escrita por Bob Dylan, ganador del premio Pulitzer, además del premio Nobel de Literatura. Interpretación del loco Jimi Hendrix, que según yo era el mejor guitarrista que ha existido, pero según Nati no. No, yo no dije eso. Yo dije que lo mencionó él. Ah, porque él Hendrix dijo que no, que era otro. Terricat para él. Terricat para él. Sí. Yo tengo que ver ese. Sí, ese, véalo. Y no. Es que yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero sí, definitivamente, si usted lo dice, yo le creo. Bye, porque usted bien. No tiene ni nariz ni cara de mentiroso. Bye, menos mal. Bueno, y mire, qué triste que hace, nos está acabando el programa. Nos quedan... Triste, 15 minutos, por lo menos. Sí, por lo menos. Bueno, todavía tengo que hablar un poquito sobre Michael Jackson, que un día como hoy, pero en 1996, comenzó un tour que se llamaba History, Historia, y lo comenzó en Praga, y fue la primera fecha de 82 que tuvo, y llevó a cuánta gente. Vamos a ver el dato. 4.5 millones le dieron en ese tour, y esos 4.5 millones dejaron 163.5 millones de dólares en entradas. Till the music stops now, yeah. Michael Jackson, acordándonos de sus proezas en el mes de septiembre. En el 2001 hizo un concierto en el Madison Square Garden. El motivo fue que estaba cumpliendo 30 años de cantar. Y al concierto invitó a Britney Spears, a Whitney Houston, ¿a quién más? A Gladys Knight y los Pips, Destiny's Child. Y a sus hermanos. En esa oportunidad tenía 11 años de no cantar en los Estados Unidos. canción Dangerous, Michael Jackson. Así. Torciendo la trompa. Michael Jackson, oh my God. Do I speak English? Bueno, tenemos un par de cositas interesantes en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, ahorita nos mandó un saludo Luis Parada, que está allá en Nueva York y está limpiando en Los Ángeles. Ah, perdón, en Los Ángeles, y sí, que está limpiando los rascacielos. Me dice welcome back. Y para que comprobase que es cierto, nos mandó un video. Impresionante. Mira, no te pongo música muy movida porque no quiero tener eso yo en mi conciencia. Que por una canción movida. Por una canción movida te me vas a caer. Me va a hacer un gran platanazo. ¿Cómo es que se llama él? ¿Tejada? Es Luis Parada. Luis Parada. Gracias, Luis Parada. Va, ¿qué más? Dice, buenos días, excelente programa. ¿Me pueden hacer un favorazo poner la canción Cowboy's Hat de Chris LeDoux? Es buenísima, dice. Él dice, vaya, qué bien. ¿Y hay otro más? Solo de felicitaciones, dice, ok, ha estado fabuloso el programa, los felicito y les deseo una gran semana. Ya tengo carga para afrontar la semana de trabajo. Los escucharé el próximo domingo, si Dios así lo quiere. No importa la distancia porque estoy en Italia, pero orgullosamente salvadoreño, escucho todos los días la Radio Láser y ustedes me hacen feliz el domingo. Gracias, Alberto Guevara. Saludos a mi hermano que también estuvo cumpliendo años el 5 de septiembre. Qué bien, ¿no? Y vuelve a leer esto, el inicio, y date cuenta lo que dice. Ok. Va. Ha estado fabuloso el programa, los felicito y les deseo una gran semana. Ya tengo carga para afrontar la semana de trabajo, los escucharé el próximo domingo si Dios quiere. Entonces dijo, los escucharé, les escucho, les felicito, lo que significa inclusión, mi querida Nati. ¿Ah? I think. Siéntase bien. Me siento feliz. Y honrada, siempre honrada. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, voy a poner una cancioncita que a mí me encanta la canción. La canción tal vez me identifico porque yo muchas veces cuando veo la luna, lo que me dan ganas es de aullar. Ajá, ya la reconoció, ya le voy a contar por qué. El hombre lobo de Londres. El chero se llama Warren Zevon. I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein. Kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Canción que se hizo famosa en 1978, escrita por Warren Zevon, que nació un día como hoy, hace mucho tiempo. Y esta misma canción tuvo un segundo aire en el 2007, cuando Kid Rock

estaba haciendo el amor oyendo Home Sweet Alabama durante todo el verano. Ajá. Bueno, ya casi nos vamos. Tengo que mandar un saludito a mi amigo Adonai Alfaro, a quien tienen ustedes que escuchar más tarde en Las Oldies. Y hablando de amigos, saludos también para mi amigo Miguel Yacomán. Ah, bueno, hablando de Miguel Yacomán, pongámosle su comercial. A ver, démosle. No quiere. Ahí va. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Y ahora terminemos con un par de mensajitos entonces, Nati. Sí, aquí pues dicen, a ver, señor Sergio, perdón, señor Sergio, gracias a Dios que vas con tu segundo programa en Radio Láser. No oíste mi mensaje, pero te pedí Dulcinea con Charlie Beard. Marta Vilma de Quiste te saluda. Ah. Es que lo puse en audio. Entonces, bueno. Aquí dice también, gracias por su programa, saludos a los dos anfitriones que me considero parte de su programa, hasta pronto. Muy bien. Aquí otro dice, buenos días, excelente programa, les deseo un lindo domingo. Les saluda Sandra Lemus desde Soyapango. Pongan una de KC and Sunshine Band. Please don't go. Ah, ya no queda tiempo, Brunimo. Hacen un excelente dúo, pone. Ay, qué bonito. Vaya, ve, y estaba nerviosa. Ahora no. No, ahorita ya no. Ya se pasó. Ahora solo emocionada está. Sí. La próxima vez me va a sacar del programa y me va a cobrar el tiempo. No. Bueno, vamos a acordarnos que un día como hoy, en 1978, se murió el batería de Dahoo. ¿Y qué le pasó a él? Pues él tenía alcoholismo. Y entonces, para quitarse el alcoholismo, usaba unas pastillas. Pero yo creo que no leyó bien la dosis. Y era una pastilla que se llama algo así como Imenebrin. Y le encontraron que se había tomado 32 pastillas de esas, de las cuales 26 todavía no se habían disuelto. Él interviene como baterista en esta canción, que sirve también como tema a uno de los tantos. Sí, es ahí. Miami. Va, okay. Pero no es de Miami. No. Who are you? Creo que es el de Las Vegas. Creo. Yo creo. Sí. Please, man, you my name. He said, you can't go to sleep at home tonight. El tema de CSI, donde salía Grissom, después lo quitaron y pusieron a un montón que no sirvieron, incluyendo a uno que fue marido de la Whoopi Goldberg. A saber cómo hizo, porque la muchacha no es muy agraciada que se diga. Bueno, hay que decir adiós, Nati. Ya nos fuimos. Despídase, pues. Bueno, pues gracias por escucharnos y pues esperamos que nos sintonicen, nos escuchen el próximo domingo. Dice aquí don Sergio que yo le estoy quitando el protagonismo y no es cierto. Usted tiene, mire, toda la atención. Aquí no, el maestro. Para mí es un gusto tenerla aquí. Gracias. Y espero que aprenda algo. Sí. Vaya. Téngalo por seguro. Okay. Bueno, chao, chao, chao. Próximo domingo. Bye. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se mira. De Sergio Gallardo, un 3 de septiembre de 1972, según algo que me mandó Lito Cruz.